se haya tirado un peo en la vida, que tire la primera. Que tire la primera fea. ¡Epa! Soy ebrio el irreverente y hoy vengo con el deseo de hablar de un tema que a muchos les puede parecer feo, pero todos se los tiran. ¡Epa! Y son las clases de feo. ¡Epa! Hay una clase de feo que es el feo silencioso y apariencia inofensiva, pero es más peligroso, porque a pesar que no sueña, no sueña, no sueña, es el peo más doloroso. No es algo indecente, no, no, no. Ni tampoco es feo, ah, ah. No es ningún delito, no. El tirarse un peo, el peo solo es un poco de viento. Y uno no puede morir, no, no. Con el enemigo adentro. Pel cura y pel muerto en la sepultura. Está el peo microclima, que después que lo soltaron impregna todo el recinto en donde se lo tiraron, y a la hora entra cualquiera. Ya, María. Y dice fo, se caló. Lindo es el peo trompeta, que sale fuerte con brillo. ¡Oh! Cuando resuena nos deja hasta picando el fundillo, y siempre están pa' su marca. Atrás en los calzoncillos. No es algo indecente, y hay gente que no fuma, pero le cala raya en nicotina. La dejo, la dejo. El tirarse un peo, el peo solo es poco de viento, y uno no puede morir con el enemigo adentro. ¡Epa! Y los peos son como el celular, suenan y ahí mismo todo el mundo mira de quién es. Como este bueno tirarse un peo en un ascensor que esté repleto de gente y haya bastante calor, y ver la cara de los otros. Egoístas, no les gustan sino los de ellos cuando se esparce el olor. Hay un peo muy curioso que en cualquier momento brota, y por más que uno le corra, nunca en distancia lo bota, porque lo persigue a uno. Suena detrás, detrás, detrás, y ese es el peo mascota. No es algo indecente, hay que ponerle esta cadena y collar a Leona y sacarlo a miar. El peo solo es ¿qué? Un poco de viento. ¡Opa! Y uno no puede morir, ¡vámonos! Con el enemigo adentro. Y cuando uno estira un peo en una piscina, tiene nombre, yo suena es que Pablo. Y hay varias clases de peorros. Por ejemplo, está el peor torturador, que es el que tira el peo y con la cobija tapa a la señora, le dice guéleselo, guéleselo, guéleselo. Y uno no puede morir con el enemigo adentro. ¡Qué amarilla! Y las muchachas cuando le tiran un peito con la tanga muy apretada, suena este ¡Luis!